Bueno, chicos, vamos a hablar ahora con Pablo Álvarez, que está ya al otro lado del micro. Vamos a poner una musiquita. Y ahora vemos. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, primero, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Me imagino que habrán funcionado los 4 millones de pelas que te hemos dado. En Radio Vallecas tenemos pasta de sobra. Amigo, ¿cómo estás? Todo muy bien, de vacaciones. Bueno, te hemos querido llamar porque en esto estamos haciendo un programa de fútbol, ya lo sabes, y nosotros solemos hacer un programa temático cada vez de un tema, y no somos aficionados al fútbol como cualquiera, pero no particularmente, y queríamos que nos contases un poco cómo es lo de la liga de verdad, o sea, cómo jugar en primera, porque tú, por lo menos por lo que te conocíamos nosotros, o desde que venimos oyendo de ti, eres una persona como nosotros que venía de una ciudad normal y que de repente se encontró con que jugaba bien al fútbol, supongo que como todos los jugadores, pero y que de repente diste el salto a la primera, y eso es un golpe, ¿no? ¿Notaste mucho cambio? Hombre, sí, yo creo que es lo que soñamos todos los niños que empezamos a jugar desde pequeños. Yo jugué toda mi vida al fútbol y bueno, poco a poco me fueron yendo mejor las cosas. Y bueno, al final pues tuve la oportunidad de llegar al Sporting. En el Sporting pues estuve varios años intentando dar ese salto a primera división, y al final pues fiché por el Deportivo, y ahora este año recalé en el Racing y he disfrutado lo que es pues realmente jugar en primera división, que es muy bonito, y la verdad que estos 5 meses que he vivido de jugar todos los domingos pues no se me va a olvidar nunca, porque lo he disfrutado como nunca. Sí. Pablo, ¿y te da la sensación de que los jugadores de primera son como de otra galaxia, o encuentras gente maja con la que hablas, que te entienden, o es como están en otro mundo, o sea, están en el limbo ahí? No, hombre, yo pienso que de todo. Hay jugadores pues que son como yo, que somos pues gente pues trabajadora, que nos ha costado mucho llegar ahí, y hay otra gente pues bueno que tiene una calidad en actitudes que están por encima de los demás, pero bueno, yo creo que te encuentras de todo, y luego hay gente que te sorprende. Hay jugadores, yo que sé, a mí me sorprendió Raúl cuando nos ganaron aquí en el Sardinero, pues que al acabar el partido estaban todos celebrándolo, y el tío vino a saludar a los jugadores del Racing y a darnos la enhorabuena, y eso pues de un jugador así, pues yo creo que siempre te llama la atención, y yo creo que lo agradecemos. Claro. Es curioso, dicen que Raúl es increíble, ¿no? O sea, que no para de tener gestos ahí de un tío realmente... No se sabe hasta qué punto, cómo es una imagen que da y tal, pero sí que el tío es bastante... Es muy consciente, ¿no?, de que le cae mal a todo el mundo, ¿no? Entonces... Sí, no, hombre, hay jugadores que, es decir, desde fuera, pues sí que los ves y parece que te dan una sensación, y luego, pues a veces te da ojo. Y a mí, por ejemplo, me sorprendió y la verdad que me pareció un tío, pues, por lo menos en ese detalle, que parecía compañero, y bueno, ya te digo, yo pienso que fue un buen detalle. Pablo, ¿y sigues con tanta presión, tanta gente encima, los medios, tanto dinero, sigues puedes disfrutar jugando al fútbol en un partido en primera, con la tele retransmitiendo? ¿Puedes disfrutar? ¿Te olvidas de todo? ¿Cómo es? Yo creo que se disfruta más todavía. ¿Más? ¿Sabes? Porque además sí, porque bueno, para mí, ya te digo, era como un sueño poder estar ahí, y bueno, y te abstraes de todo. Tú lo que piensas en el juego y en que yo pienso que cuanto mejor es tu rival y más difícil te lo pone, más lo disfrutas si lo haces bien. Y cuando te ves que puedes jugar de tú a tú y que eres tan bueno como los demás, pues yo creo que es muy bonito. Y luego aparte que, bueno, yo estoy en un equipo pequeño que bueno, la presión o los medios o tal... Pues, bueno, pequeño, el Racing europeo que, vamos, os habéis salido. A UEFA, vamos, este año muy bien. Oye, Pablo, una pregunta, y una pregunta tópica. Por cierto, y perdonen que regrese a los tópicos, pero aparte de Raúl, dentro del campo, ¿qué jugador te ha impresionado? Que digas tú, ¿qué experiencia después de haber acabado este partido, de verlo jugar al lado, en el equipo contrario o en tu equipo? Bueno, hombre, pues yo creo que muchos jugadores son jugadores, la mayoría son gente normal. Yo he tenido pues la satisfacción de jugar con Pedro Munites, que es un tío impresionante, una gran persona, un profesional como no he visto a ninguno. Y luego pues otros jugadores, jugar en el Camp Nou contra Messi, contra Puyol, contra Henry, pues yo creo que es indescriptible. Y ver ese campo ahí con 80.000 personas, pues son momentos que se te quedan, y ves que tú estás en el campo igual que ellos, y Y tienes el mismo objetivo que ellos, que es marcar un gol en la portería contraria. Claro, eso tiene que estar guay. Oye, y lo de la prensa deportiva, para a mí, yo trabajo en Prisa, en cerca de la SER y tal, y la prensa deportiva en general, aunque hay profesionales muy buenos, es un colectivo dificilillo, ¿no? O sea, entre que está muy mediado por el dinero y luego que hay mucha gente con una concepción del fútbol muy de comercial, ¿no? ¿Lo notáis mucho? O sea, ¿tenéis ahí una relación amor-odio con la prensa o no? Bueno, mira, mi experiencia personal pues me dice que, oye, que los periodistas pues son los profesionales que también están en esto y hay que atenderlos porque, oye, también es su trabajo y el tuyo pues oye, está ligado al de ellos, pero bueno, no te creas que me gusta mucho cómo está montado el tema, porque además yo creo que siempre se meten en cosas que no son importantes. Hay mucho favoritismo, mucho amiguismo y luego al final, pues por ejemplo, equipos pequeños como el Racing, pues pasa el año sin que nos den ni bola y ya. Sin embargo, pues si Guti se cambia el pelo, pues sale en el telediario. Sí. Pues, eso está así montado y bueno, y la gente pues es lo que le gusta y bueno, hay que ser consciente también de que media hora al día de la televisión es de deporte después del telediario y la gente es lo que más ve. Entonces, claro. Pues, sí. Bueno, venden lo que la gente quiere, supongo. Sí. Pablo, yo tengo una duda y es, por ejemplo, todos tú te defines como un trabajador, que efectivamente eres, y todos nosotros pues nos vamos unos a casa con el curro en la cabeza, ahí agobiados con el curro o no. Hay gente que acaba el curro, desconecta por completo. Tú, por ejemplo, como futbolista, eso, porque claro, lo estás escuchando por todos lados, todo el mundo te abordará por la calle, supongo, en la ciudad donde juegues te conocerá la gente. ¿Cómo se lleva eso? Y sobre todo, quiero decir, ¿te lo llevas a casa al curro? Pues hombre, es que claro, realmente es mi curro, pero yo lo que he hecho toda la vida. Yo desde pequeño siempre me metía en la cama y lo que pensaba era en jugar, en el fútbol, en cómo había entrenado, en jugar el próximo partido, y eso siempre lo tienes ahí. Si te dan mal las cosas, pues lo pasas mal, y si no juegas lo pasas muy mal, y luego, bueno, aparte de eso, la gente, pues... quieres que no, pues amigos, familiares, pues todo el mundo te pregunta y todo el mundo lee la prensa y que claro. Si salió esto, que si salió lo otro y bueno, a veces pues te gusta también un poco desconectar y oye, hablar de otros temas. Claro, claro. Oye, y otra cosa, yo por ejemplo he tenido dos sueños geniales en mi vida. Uno de ellos fue que daba un concierto en Wembley. Yo no me dedico a la música ni nada, pero moló mucho soñar eso. Y otra vez soñé que debutaba en el Bernabéu. Y fue una pasada de sueño, que te levantas ahí de muy buen rollo. ¿Tú has tenido alguna vez un sueño? Porque claro, ser futbolista es un sueño ya de por sí, supongo, para alguien como tú, que has cumplido. Pero ¿tienes algún sueño que sea distinto? Que digas, joder, es que a mí me encantaría pues eso, algo tipo Wembley o escribir una novela de la hostia o no sé. O simplemente... No, yo soy más de eso, de tipo Wembley. Porque además me encanta sí. La música, soy muy rockero, voy a todos los conciertos que puedo y... Y la verdad que a veces lo pienso, que digo, bueno, lo mío está muy bien y también tiene mucha gente, pero esto tiene que ser estar ahí encima de un escenario y ver a un montón de gente cantando tus canciones, tiene que llenarte muchísimo. Joder, y tirarte ahí y que te coja todo el público tiene que ser la leche. Oye, Pablo, ¿y tú os habéis relacionado a través del equipo y bueno, en general en tu entorno, con exjugadores, con jugadores que ya han cumplido 35, 40 años y ya no pueden seguir jugando al fútbol? ¿Os da un poco de canguelo el ver ese horizonte de jubilación temprana? Pues sí, a mí la verdad que sí, siempre lo estoy pensando y pienso mucho en el futuro, en a ver a qué me voy a dedicar, cómo va a ser mi vida y bueno, lo que tengo que intentar es ahora, pues bueno, aprovechar estos años, disfrutarlos, que luego no van a volver y bueno, yo pienso que voy a seguir jugando hasta que pueda, pero bueno, a nivel profesional no, pero si tengo 35 años y puedo jugar en un equipo de lo que sea, voy a jugar, si tengo 40 y puedo seguir jugando también y luego pues... La vida, pues, después del fútbol, pues ya se verá. Es importante, yo creo, pues abrir nuevos horizontes, prepararte para el futuro y bueno, en eso estoy. Oye, y una curiosidad, Pablo. Tú, por ejemplo, ahora dices que estás de vacaciones, que por cierto, gracias por atendernos de vacaciones, pero ¿se te ocurre echar una pachanga con tus colegas, vas a la playa y juegas o pasas totalmente, estás, no quieres ni ver un balón? No, pues mira, normalmente ayer estuve jugando a la playa con mis amigos y con mi hermano. Joder, y le das una paliza, seguro, ¿no? No, no, no, qué va, qué va. No. Qué va, me la dan a mí, porque además estos son muy burros, sí. Y lo echan todo y no, no. Como se entere el Racing o el Depor, igual ni te deja, ¿no? No, no, yo voy tranquilo a pasarlo bien, que además lo paso bien. Bueno, Pablo, un placer impresionante, que te vaya bien y nada, a ver si nos jugamos una pachanguita un día que te vengas por Madrid. Bueno, si no lo jugamos en Gijón, os acercáis hasta aquí. Gijón, que está muy bien, vamos a Gijón, que sí. Que a ver si nos ves jugar a nosotros, que también somos buenos. Pues de tu futuro ni hablamos, ¿no? Tenemos entendido que estás recibiendo llamadas y más llamadas y más llamadas. Estarás. Sí, sí, eso. Pequeño confesión. Eres un cotilla, José. Radio ¿Quieres dar una exclusiva para Radio Vallecas? Tú piensas que no lo vimos más que nosotros cinco. Que luego hay que ir a contarlo fuera. Si lo supiera, lo diría, pero no sé lo que va a ser de mí. Como no depende de mí, pues estoy a la expectativa y pendiente del teléfono. Claro, bueno, si es que sea sí, como sea, estamos seguros de que vas a seguir jugando igual de bien que en el Racing, que algunos te hemos seguido y has hecho una temporada espectacular, así que enhorabuena. Muchas gracias. Venga, tío, muchas gracias. Gracias a ti. Venga, un abrazo, Pablo. Gracias. Nada, chao.